Barrio Bagatela. Amazon, Tela Versa, Tela Venecia, Polonesa, Arena, París, Cotín Maquillado, Algodón, Bipure, Tul Bordado, Cristal, en agua de tres andas y mucho más. También encontrarás blusas, poleras, zapatos, joyería y todo lo que necesitas para armar tu conjunto perfecto. Mozovkaspi Radio, Parat, Vikiki, Huayat, Zipacho, y sin pagar en Canta Cusca Payasunti, 3310 kHz pi, onda cortapi, 90 metros bandapi. Cochabamba, Bolivia. Causa manchesta, mano de mi chicante, causa y ninches manta, el estado al espón y casangman, Bolivia se en apas pan a cargo campo, pan y apo, 8 de la noche en punto. Y casi se... Se yo te imaginé, aunque hay que decir a mi espantarito. Exposición de mamá se desfila Cuba y Dina para Tisipaya, aporte. Cochabamba, aquella mandata, anda piso con mis lindes. También ya tu fusión tata, Cristóba. Te guata con el equipo y mata si quieres un chico de tu la guay, orga por cual cocha iría, hermana, te va a querer que te surca. Y mata santa. Ya sería mi puta mi favorito, mi chica, mi chica. Mi cunata, ay, por la puerta, por tata, mi familia, que se trata Cristóbal, causa y me dice en esta napa, y me muy como se hace su asidenta, tacha, un más que me ayuda ya aquí, mosta. Napa y brillas mi testa, tata, Julio Flores, feliz, está en la uyarinesa, en Patiruita, su manta, provincia, arte, cochabamba, aquí, la manta. Tata, Julio, la tata, mi familia, que se trata causa y me inquieti, y ay, me inquieti. Canta, toca el negitati, la traviesa mi pecho guata con el negita. No hay una mano, pa' y en mi espacacia. Hatu y rumi se lo desmanta, Cochabamba y Nanta, provincia de Pai. No hay ni canta, pichichi, la traviesa mi pecho. La traviesa mi pecho, la traviesa mi pecho, guata un pichun, hasta el chinanta, que levanta, mami, que te hecho. Vaya cámara, la traviesa mi pecho. Ya llamada hasta 10 mampas para causa con una casa en el área y no se sepa más que una conozco la pantalla princesa las cambias jugar los cotos para ir en el campista con y todas tus mantas provincia de Parla que se van a dejar en manta fantástica hasta 10 mampas otras cacharías un palapa en las castellantas pisto solí para ir a ir mantiene el cerca y pita pita para que la manta provincia que le acoge Cochabamba a Pimanta. Angilata, que aquí que napa y leja, que Pimanta surti. La gente no está aquí, no se hace su guapicama. Porque si no te quiere, muerta, tan quinata. Por tanto, napa y leja, no hay tengo una sus malas, sus chicas, muy chay, no te hace napa y su hijo. Yo, un hombre de chay, y me ha hecho esa suya, papi. Pa' el cunado. Thank you. Paita pisami ya kutumi. Patulanta, janta, si te gusta mana ni morganita de gatura de festivo y que actual y se encarga más a casi. Wasima, musa casi, yupaima, wahia ni munai, que cantao na peyam. Chayon, si chay, chay, chay, chay, chay, chay, chay, chay, chay, chay, chay, chay, chay, chay, chay, chay, chay, chay, chay, chay, chay, chay, chay, chay, chay, Que no tenéis que aguantar, haz una tahuata, camanista, que hacer parijunque.